Hola oyentes, ahora os voy a hablar un poco sobre las series que veían mis padres en su época de niñez. Empezamos con la serie de mi madre. Si me buscas tú a mí, me podrás encontrar. Yo te espero aquí y aquí, este es mi lugar. Si quieres reír, descubre la alegría de soñar. Un mundo de aventura sin igual, junto a mí, a tu amiga Candy. Candy Candy es un manga japonés, escrito e ilustrado por Kyoko Mizuki. Este manga fue publicado en Japón en el año 1975 hasta 1979 y pasó a televisión en el año 1976 con 115 episodios en total. Llegó a España en el año 1980. Esta serie cuenta vivencias y desvivencias de una niña huérfana llamada Candy Candice White y de sus seres queridos. Solo esta muñeca, Candy. ¿Ese es tu nombre, Candy? Ahora vamos con la de mi padre. Dragon Ball es otro manga japonés, escrito e ilustrado por Akira Toriyama. Originalmente fue publicado en la editorial Suecia entre 1984 y 1995. Esta serie pasó a televisión en el año 1988. Más tarde llegó a España en el año 1989. La trama trata de la vida de Son Goku, quien tendrá que defender la tierra de los numerosos villanos que amenazan con destruirla. Bueno, oyentes, un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Ay, eres un niño muy activo! Y tu nombre será... serás Goku y llevarás mi apellido. Por eso te llamarás Goku. ¿Oíste, Goku? Y yo cuidaré muy bien de ti. Y así fue como la historia de las esferas del dragón comenzó. Perdonen, yo crecí con un kamehameha, las trampas de Krilin y las bragas de Bulma. Muten Rush y su nariz sangrando, entrenando y siempre desmontando los planes de Pilaf. Si no seguiste este anime no tuviste infancia, un golpe en la cabeza jamás tuvo esta importancia. La luna llena les hace perder el juicio, los Ozaru destrozan ciudades y edificios. El pánico a las chicas de Yamcha, las sospechas hacia Jackie Chan, los estornudos de Lunch. Puar y Ulong transformándose a sus anchas, el torneo 22 lo gana Tenshin Han. Las bolas de dragón esparcidas por el mundo, con el radar de Capsule Corp es un segundo, pero hay otros que van detrás de ellas, como la Red Ribbon, Parmilaxers y Dala Cinta Barmella. El Nubull Kington solo para corazones puros, guardando unas semillas en Zu para estar seguros. Urana y Baba sacó un enmascarado que supo que la cola era su punto débil. Goku está en apuros, era su abuelo quien lo crió desde el Monte Pau, de la Torre de Karin a la Kame House. La primera muerte de Krilin y de Chaos, el puño del dragón acabó con Piccolo Daimao, que sacó su último huevo fuera y Argas bastó. Que Mr. Popo y Kamisama nos esperan, va a reconstruir a Shenron, el dios de la tierra. Ma Junior devuelve el Mafuba de Shen y lo encierra. Goku solo gana ese Tenkaichi Budokai. Soy fan de la forma en la que viaja siempre Tao Pai Pai. De las cápsulas Koi Poi de Jairo Bai. Yo creo en el Ki, no en la fuerza como los Jedi. Y es que es como Goku pegó el estirón, casado con Chichi solo porque se lo prometió. Y nació Gohan que fue secuestrado, Garlic Jr. y la zona muerta en que fue confinado. Para ti es Kakaroto, para mí Kakaroto. supo que era un Saiyan hijo de Bardock. El Namekiano lanzó su rayo cargado y Raditz murió junto a Goku, su hermano. Tocaba cruzar el camino de la serpiente para llegar a Kaiosama de una vez. Gregory, Babel, si chistes deprimentes ayudaron a que dominara el Kaioken por 10. Mientras la tierra se preparaba, Piccolo se encargaba de la rabia de Son Gohan. En esta saga hay varios que morirán, unos por Nappa y otros de la mano de los Saibaman. El príncipe de los guerreros decidió esperar 3 horas, mató a uno de los suyos sin pestañear y ahora el duelo estalla en una gran batalla. Vegeta y Son Goku, rivalidad de Saiyan, empatan, se acaba el combate. Le pide a Krilin, por favor no lo mates. En Namek hay más esferas de dragón, por Unga, concede más deseos que Shenron. La aniquilación de Dodoria y Zarbon, de Gurdo, Barter, Case y Recom. La fusión entre Nail y Piccolo, con Sai Choro muerto. La rana, Ginyu y sus cambios de cuerpo. Frieza, ya su última transformación, mató a Vegeta y Krilin y Goku perdió la razón. Se hizo real la leyenda, la que siempre temió. El Super Saiyan del pelo dorado es el que venció. Alguien llegó del futuro para avisar de los androides y de una letal enfermedad. Como tú, también intenté la teletransportación de Goku y visteis cómo Mecha Freezer cedió frente a la espada de Trunks. Starless y Slack, personajes secundarios, Kula y Bojack fueron grandes adversarios. Pedir la energía al planeta fue necesario para vencer a Broly, el Super Saiyan legendario. Los androides se encargaron del Dr. Gero, humillaron a Vegeta en Super Guerrero. A 17 fue absorbido el primero, a 18 se escondió, por fin conoció lo que era el miedo. Bienvenido a la sala del tiempo, aquí un día normal es un año de entrenamiento y pronto daría comienzo el torneo de Perfect Cell para ver la rabia de Gohan en segundo nivel, que tuvo demasiada confianza. Goku se sacrificó, era la última esperanza y no sirvió de nada, corrijo. Todo terminaba junto al Kamehameha de padre e hijo, pero Satán se adjudicaba la victoria, entraba en los libros de historia de forma inmediata. Solo un farsante cubierto de gloria intentando escaquearse de los guerreros de plata. Desde la galaxia del oeste, Paikuan se acerca a la postura del gran Saiyaman. Aparece en el infierno Yanemba, que no le dura nada a Gogeta y la primera fusión salió mal. Gohan va a la escuela, Videl le chantajea, solo quiere saber cómo vuela por Baba. Goku regresaba solo un día y conocí a Goten, sabes bien que se parecían. Los planes de Kibito y Kaioshin para descubrir dónde se esconde Babidi. Corpatit y Krilin se convirtieron en piedra por Dabra y no hay quien controle a Vegeta Majin, que se autodestruye ante Buu, pero no sin despedirse de su hijo Trunks. Retractar su actitud solo un poco después, ver a Goku en Super Saiyajin de nivel 3. Sale otro Buu del humo del Buu bueno, acabarás en forma de tableta o caramelo. 1, 2, 3, fusión. El ego de Goten, la ocarina de Tapión, la espada Z rota y su extraño ritual para desbloquear en Gohan un poder excepcional. Con cada absorción de Buu todo se complicaba, pero Son Goku y Vegeta se unieron con 2 Potara. Bellito era una fusión ilimitada, aunque en el interior de Super Buu se separaran, provocando que se transformara en el original, una forma más pequeña y mucho más malvada. Por Mr. Satan se conseguía la energía que necesitaría la Super Genki Dama. Kid Buu la detendría, cosa que no esperaban. Goku le carbonizaría, devolviendo la en Super Saiyan. Y esto se acaba en el torneo con un Pipan, dejando huella ya 30 años van. Dragon Ball, Dragon Ball Z son arte. Para Super y GT habrá una segunda parte. Hola a todos los oyentes de la radio, yo soy Rubén y hoy os voy a presentar a mis padres. Hola, mi nombre es Soraya. Hola, mi nombre es Santos. Primera pregunta, ¿qué cantante era vuestro preferido en vuestros momentos de la infancia? A mí me gustaba mucho el grupo ABBA. A mí me gustaban Enrique y Ana. ¿Qué canción os gusta más de estos cantantes? Mi canción favorita era Chiquitita. Chiquitita, sabes muy bien. La mía era la de la China. ¿Sobre qué hora salías de la escuela? Yo iba al colegio de 9 a 1, parábamos a comer y luego por la tarde íbamos de 3 a 5, pero los miércoles salíamos a las 4 y media de la tarde. Pues nosotros entrábamos de 9 a 12 y media y luego salíamos y entrábamos otra vez a las 3 hasta las 5. ¿En qué colegio estudiabais? Yo estudiaba en el Colegio Público José María de Mendoza, en Casa la Reina. Y como está separado de mi pueblo, tenía que ir en autobús todos los días y teníamos como media hora de viaje. Pues yo estudiaba en Nájera, en el Colegio Público San Fernando. ¿A qué jugabais con vuestros amigos en la calle? A mí me gustaba jugar a las tiendas. Cogíamos hojas y ramas y cosas y hacíamos como que vendíamos una tienda en el mercadillo. También jugábamos a la rayuela, al pilla-pilla, a hacer carreras con la bicicleta, al bote-bote. Nosotros jugábamos al marro, a la lima, a las canicas, con coches. ¿Qué dibujos veíais de pequeños? A mí me gustaba mucho Barrio Sésamo. Pues a mí el que más me gustaba era Mazinger Z. ¿A qué hora los veíais? Yo los veía sobre las 5:30 o así, cuando llegábamos del cole. Sí, sobre las 6, más o menos. Hasta aquí la presentación de mis padres. Un saludo y muy buena semana. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! Oyentes de la radio, Hoy os voy a hablar un poco sobre las dos series infantiles que veían mis padres cuando eran pequeños. ¡Empezamos ya! Barrio Sésamo. Barrio Sésamo fue una serie de programas infantiles emitidos por la primera cadena de televisión española entre 1979 y 2001. Ábrete Sésamo se emitió dentro del programa infantil Un globo, dos globos, tres globos, entre el 3 de noviembre de 1975 y el 29 de marzo de 1978. Se emitía en el horario de tardes tras la salida de los niños del colegio y a su vez se dividía en tres contenidos. El primer contenido se dedicaba a un público de entre 3 y 6 años. El segundo se destinaba a un público de entre 6 y 9 años. Y el tercero a un público de entre 9 y 12 años. Se podían contemplar las actuaciones de las marionetas de Jim Henson, que con sus situaciones explicaban a los niños conceptos elementales como qué es arriba y abajo, Coco y otros monstruos. Aquí estoy, en la parte de abajo, y ahora me voy a ir a la parte de arriba. Bien, ya estoy en la parte de arriba, y ahora me voy a ir a la parte de abajo. Lejos y cerca. Estamos cerca de ti. Estamos cerca de ti. Lejos estamos. Cerca. Lejos. ¿Por qué no se ha de comer galletas en la cama? Draco. ¡Hora del aperitivo! ¡Galleta, galleta, galleta! ¡Yo amar galleta! ¡Galleta! Se insertaban animaciones para conocer las letras, los números, la máquina de pinball y las formas geométricas. La primera temporada del programa infantil transcurrió entre los años 1979 y 1980, contando con la gallina Caponata como principal guiñol, junto con el caracol Pérez Gil. Buenos días, siete día. Buenas tardes, siete tarde. Y siete noche, buenas noches. Por las noches, siempre buenas noches. Por la tarde, siempre, siempre buenas tardes. Y por el día, buenos días. ¡Shh! ¡Va a empezar Barrio Sésamo! ¡El Barrio Sésamo va a empezar! ¡Que empiece Barrio Sésamo! Estas últimas temporadas, el protagonista era Spinete. Las preguntas las hacía directamente Spinete, que representaba a los niños. Spinete era quien descubría el mundo y los niños descubrían el mundo a su vez a través de sus ojos. Un erizo como yo, le gusta tomar el sol, siempre atento a rebuscar, tesoros encontrar. Las actuaciones eran mucho más elaboradas y de mayor duración. Había un guión bastante ingenioso sobre un tema determinado y actores suficientes que apoyaban la historia. Una vez se hablaba sobre las cosquillas, el cuerpo humano, la risa, los juegos, la imaginación o sobre cualquier tema sencillo que los niños pudieran guardar interés. Lo cierto era que el programa resultó un gran éxito. El programa contó con numerosos episodios entre los años de emisión. Mazinger Z. ¡Planeador! El 4 de marzo de 1978 se escuchó por primera vez en televisión la mítica frase de «Puños fuera», en boca del encargado de ocupar la franja horaria con la que contaba anteriormente Miguel el Travieso. Narraba fundamentalmente los enfrentamientos entre Mazinger Z y el resto de gigantes metálicos, en los que Koji contaba además con la ayuda de Sayaka Yumi, encargada de pilotar a Afrodita A. Es una serie de manga y anime creada por el dibujante guionista japonés Go Nagai. En la ficción, Mazinger Z fue el primer robot gigante tripulado por un protagonista, marcando las bases de género mecha. Tras el éxito de esta franquicia, tomaría fuerza el género conocido como mecha. La historia de la serie trata sobre un grupo de científicos que disponen de un robot gigante en su lucha contra las fuerzas malignas del Dr. Hell, también conocido como Doctor Infierno en algunos países del habla hispana. El manga fue publicado por primera vez el 2 de octubre de 1972 en el semanario Shonen Jump. Bueno, oyentes, hasta aquí estas dos series. Que tengáis una muy buena semana y hasta la próxima. ¡Adiós! Koji ya puede volar con Mazinger sobre el cielo azul. Koji ya puede nadar